gestos del día. La verdad es que te puedo más. Quiero ver tus labios de mar y sentir así todo tu arena. Ya sé, lo tuyo en febrero. Ya sé, la razón. Este 2 de febrero se viene el rito de Iemanjá. Cabellos de brisa en la noche, tu alma me amará, guardarás tus olas de viaje como un recuerdo más. Ya sé, lo tuyo en febrero. Ya sé, la razón. Este 2 de febrero se viene el rito de Iemanjá. Sirena de mares, tu ilusión se vistió de mí. Empezará tu rito de trajes con ofrendas de flores y de sentir. Ya sé, lo tuyo en febrero. Ya sé, la razón. Este 2 de febrero se viene el rito de Iemanjá.